Sanz, gladiadores de la sonrisa. En este programa. Atención, faltan 10 segundos. Probando, 1, 2, 3, probando, 1, 2, 3, probando. ¿Estás escuchando? ¿Están escuchando los gladiadores de la sonrisa? Un proyecto radiofónico. Un proyecto radiofónico. Desde la tierra fértil del Franco Basaglia, plantamos la semilla de la palabra. La música es lo más. La música es lo más. ¡Sí! Bienvenidos a Poligrama, un programa hecho por locos para locos. Desde Radio Nauta estás escuchando una ensalada de risas, chistes, canciones y muchas otras cosas que ya te llegan. Poligrama, siesta al solcito. Un programa que te alegrará todas las tardes y te hará que se pase volando el tiempo. Radionauta en el día en el 106.3 de su dial de FM. Nos encontramos para hacer el segundo programa de esta temporada. Este poligrama será un nuevo poligrama. Veremos cómo qué resulta de todo esto. Les recuerdo nuevamente la forma de comunicarse para que llamen o manden mensajes a nuestro programa. El teléfono es el 451-6917. Página de Facebook, Radionauta, Twitter. Página de Facebook, Radionauta, Twitter, Radionauta FM. Página Radionauta FM, @gmail.com. WhatsApp 221-670-5190. Instagram Radionauta 106.3. El programa de hoy, miércoles, girarán en todo momento en toma de placer. Esto hace que nos podamos explayar a lo largo y a los anchos de las múltiples direcciones para las que permite el tema. Cuando hablamos de placer, nos podemos explayar hasta que la instancia llegue al goce. Es esto un momento muy corto, pues termina enseguida. De esto pueden dar cuenta las parejas o novios de matrimonio o de matrimonios, pues es este el corto lapso de tiempo que transcurre luego de mantener relaciones sexuales. En lo personal, me causa mucho placer que hay que ir a visitar a mi hijo, o bien que me visite él, o tomar unos mates y charlar de varios temas. También me resulta placentero ver a los niños jugar y ver a los adolescentes cuando se ponen de novio. Los adultos ya tienen archivado los temas que cuentan placer. Luego hay que hacer mención a los ancianos, que se regocijan y se babean al ver a sus nietos jugar. Como docente de plástica, me gusta y siento placer estar frente a la clase de chicos. sin certeza, sinceramente me encanta, por más que haya momentos en los que hagan travesuras, hay que llamar la atención. Luego están el resto de las personas que poseen y sienten placer al practicar deportes y observarlos por televisión. Les mando saludos a Eliana, que me avisó que escuchó la semana pasada el programa. Saludos a mi hijo, a su mujer, a Luis Quiroga. Quizás que nos dijo que nos iba a escuchar. Le mando saludos a Juliana, mi acompañante terapéutica, que me dijo que me iba a escuchar. Recién se retiró de acá de la radio. A continuación, les agradezco su atención y que nos hayan escuchado, y voy a presentar al equipo que me acompaña. Luego a nuestros invitados y a quienes vamos a entrevistar. Deseo que disfruten este día de otoño y disfruten de las instancias en que se divide el programa. Hola Pinky, hola María, hola Mariana, hola Nacho, hola Juan Manita. Hola Gus. Hola Rubén Brión, hola Nacho Lafón, hola Leandro. Hola, buenas tardes. Hola Nacho, eran artista. Gracias por escucharnos y les vuelvo a recordar el teléfono de la radio. 451-6917. Les cedo la palabra a alguno de ustedes, chicos, Juan o Leandro. Bueno, acá está Leandro, el deportista. Y bueno, con una semana de deporte a rojo vivo. Así que ahora estamos abriendo el bloque, pero bueno, tenemos muchas cosas para contar. Bueno, en el bloque me tiré por vos, Juan Francisco Manita, o sea, Moa, le va a hacer una entrevista a Carlos Aprea. Y bueno, quería leerles ahora en el comienzo del programa un texto que escribí en febrero del 2010, que está inspirado en la primera película El retrato de Dorian Gray, de 1890, basado en la novela de Oscar Wilde. ¿Bien? ¿Se acuerda? Lo tenés a Oscar Wilde, ¿no? Sí. Creo que escribió El fantasma de Canterville, sí, también, ¿no? Sí, sí, sí, muy conocido. Bueno, le voy a leer un texto que se llama Adoro los placeres simples, como bien puede ser una taza de té. Amo con extremo los gustos, las satisfacciones, sin impedimentos ni embarazo alguno. Sencillos, sin duplicar y sin reforzar. Son los más remotos, retirados o escondidos, y se ponen en juego en encuentros de hermandad dedicada al servicio y socorro de los pobres, dueños de un conjunto de ideas y sentimientos que permanecen reprimidos en el consciente e influyen fuertemente en la persona que lo sufre. Un pobre no tiene alcance a bienes materiales que propicien el generar acciones, ideas o sentimientos por falta de acceso a aquellos. Cuando se reprime lo que tiene, le da en su corazón un lugar al dolor. Adoro los placeres simples, son el último refugio de los complejos. Juan Francisco Manita. Bien, Juan. Bueno, nos vamos con el tema de Soda Stereo, ¿les parece? Dale. ¿Sí? Nos vamos a una pausa. Nos vamos con Zoom de Soda Stereo. Zoom, Zoom, Zoom. Hasta luego. Thank you. Baruni Aberturas, la más amplia gama en puertas placas, puertas de acceso, aberturas en aluminio, PVC y madera. Encontranos en calle 60 entre 10 y 11. Tenemos estacionamiento propio. Llámanos al 452-025, 452-025 o comunicate por WhatsApp al 221-639-3454, 221-639-3454. Búscanos también en Facebook y hacenos tu consulta. Más de 80 años nos avalan. Uno tiene derecho a vivir tranquilo y en libertad. Tenemos que conocer nuestros derechos. Así somos todos iguales. Necesitamos que se cumpla la Ley Nacional de Salud Mental, 26.657. Hola amigos de Radionauta, volvemos al aire ahora con la presencia de Pink y María. Buenas tardes, hola, radio María. Oyentes. Hola radio escuchas. ¿Escuchas o oyentes? No sé. Claro, radio escuchas, radio oyentes, radio... la gente que está del otro lado y no nos ve. Sí, radioestésicos. Daniel. ¿Qué? Daniel. Estamos con invitados. Invitados de lujo. Sí, sí, de lujo. Daniel, tenemos más invitados. Tenemos a Cris, a Cristian Gaitán, a... Daniel Lemos. Y Luciana. Luciana, de Luciana. La asociación. Gallardo. ¿De dónde son, chicos? De la movida de loco. Una movida de loco. Se nota, ¿eh? Se les nota. Están bien moviditos y bien locos. Sí, sí. Acá también estamos moviditos y locos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. ¿Qué se pueden contar? Yo estuve, mirá, si apelamos al viejo truco de que me lo dijo un pajarito, me dijo un montón de cosas, ¿no? De que ustedes están en un emprendimiento, están laburando, están haciendo bocha de cosas y bastante interesantes por lo que puedo. Hacemos pizza, fogorcito, cosas muy ricas por lo que... Ropa, todo. La ropa no la probé todavía. Me la puse, pero no la probé. Pero la pizza. Sin pagar, Pinky. No, pago bastante barato que es las cosas. La feria tiene una de las características que la ropa. Es recontra barato, che. Si querés quedar bien con alguien, vas, tácate, le regalas algo. Pero 100 pesos te vestís todo el invierno, ¿o no? Sí. Sí, sí, sí. Todos calzoncillos. Ah, Pinky. No. ¿Y lo demás? Bombachas. Che, Luciana, contanos un poco qué es lo que estás haciendo vos, particularmente vos como persona en la asociación. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Más allá. Bueno, acá está, en la Cuchi lo que hacemos, ahora estamos como renovados porque es un emprendimiento de gastronomía, digamos, y hacemos cosas dulces y saladas. Unimos los emprendimientos que estaban antes, que eran dolce, o ¿cómo se llamaba? Flor de chocolate y cuchina de Franco, así que ahora estamos con Flor de Cuchina, sería un nombre que por ahí se unieron. Sí, nos unimos y... ¿Y son uno solo? Somos uno solo y somos como 12. O sea, hacen pizzas con chocolate. Pizza de chocolate. Todo junto. Helado con pizza mayonesa. De todo. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo va la? ¿Cómo empieza este año para ustedes? No, la verdad que empezó bastante bien porque estuvimos vendiendo bastante, digamos. Lo que sí, estamos aprendiendo muchas recetas nuevas con los chicos. Estamos cocinando, digamos, a full. Empezamos muy bien. ¿Y venden muy bien? Contentos. ¿Se vende? Sí, se vende mucho por Facebook. ¿Por Facebook te llaman? Sí, sí, la gente nos escribe por ahí. Estoy todo el tiempo agregando gente. Muy bien, y, muy bien. Y van a empezar con delivery, ¿no? También hay delivery. Va. Vamos a ver si empieza a hacer catering. No, sí, catering. Catering. Catering es más top, Clinky. Sí. Sí, catering, delivering. Delivering. Catering flop van a ser. Está medio vieja esa, ¿eh? No, que no, vamos a entrar, entramos todos, Pinky, a Catherine Fulop. Es como decir Moria Kazan. No, pero está más grande. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿No? Bueno, che, y también para el sábado 14, tengo entendido, se viene un varieté. ¿Van a estar presentes con las pizzas y todo? Sí, ahí vamos. Contale, Cristian. Sí, ahí vamos a estar vendiendo pizza. Pero va a haber de todo. Que si yo voy al varieté esta del sábado 14. Va a haber bandas. Va a haber bandas. Me voy a poder comprar alguna pilcha también. Sí. Me dijeron que vas a tocar, Pinky, ¿es cierto? Yo trato de tocar siempre. Sí. Está bandera negra. Toca bandera negra. Por los rincones. Toca bandera negra. ¿Y quién no te deja? Bandera negra, Proyecto Central, la banda de Juan Manita también. ¿Quién no te deja tocar, Pinky? Y a veces las circunstancias. Hola, muchacha, madreando una muchacha. No, che, seamos serios. Bueno, ¿qué tiene que ver el placer con todo esto que estamos haciendo? Las pizzas, yo probé las pizzas, probé los chocolates, probé todo eso. Yo también, te juro todo, que todo. Se te hace agua a la boca, porque sí. No sé qué es lo que tiene. Un cuarto de pizza de ellos. ¿Qué le ponen las pizzas? Te olvidaron de recordar el placer por la comida. Grande, la gula. La gula. Sí, la gula, no sé la cómo gula, se llama. Sibarita. Me reconozco un sibarita. ¿Sibarita? No está bien, ¿no? Sí, sí. Bien. Bueno, el asunto. La pregunta es: ¿qué le ponen a las pizzas para que sean tan ricas? Amor, básicamente. Me gustó eso. Con razones, también. Y por eso no me dejan tocar. Mucha diversión. La verdad que nos divertimos mucho en la Cuchi. Es un espacio de compañerismo, de amistad y. Es un re lindo grupo, sí. ¿Y necesitan más gente ahí, por ejemplo? Sí, la verdad que siempre es bienvenido la gente que quiere aportar, colaborar. Aunque no sepa, digamos. No, sí, porque la idea es que podamos ir aprendiendo. Aprenden, sí. les enseñan ahí. Sí, mirá, es una buena un buen foco para resaltar a esa gente tan desocupada. Uh-huh. Que pueda dar una mano, se pueden ir turnando o no. Sí, aparte lo que tiene la cocina, digamos, es como que nos crea un clima de volver a cosas, de solidaridad, de volver a cosas que recordamos de compartir una comida, de anécdotas. Gracias. Está bueno eso. Está bueno. O sea, me hace pensar en esas reuniones familiares en las que están todos preparando la comida, cocinando y después comiendo juntos, ¿no? Claro, o sea, claro. Bueno. La previa y después lo que se hace. Así que sería. Contá qué pasa el 14, porque. Sí, eso iba, ¿no? El 14 es un varieté, ¿no? Sí, es un varieté. Ayúdame a explicar algo de esto. Así que. Manden a qué hora empieza, a qué hora termina. Y creo que empezamos como a las 8. A las 8. Entonces, a las 8 de la noche, en diagonal 78, 11 y 12. 1040 es el número, ¿no? Pero es la casa de Lila. Una que dice. ¿Es como la del chocolate de la vaca? Sí, Milka. Bueno, no lo quería decir, dice el Pinky. Bueno, no quería pasar el chivo. Pero es la casa Lila que dice una movida de locos abajo, ¿no? En un cartel. Ahí es un evento cultural, un homenaje también a nuestra querida Sole Peñalori. Sí, que falleció hace poco, muy querida, Y bueno, lo hacemos con todo mucho esto. Amor. Porque ella estaba en ella, de hecho, siempre estaba planificando todo lo que se hacía en una movida de locos. Sí, ¿no? Sí, era mi compañera ante el órgano de revisión de la ley de salud mental, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Se encargaba de todo. Una mina muy comprometida, digamos, ¿no? Sí. Entonces va a haber banda, van a estar ustedes con las pizzas. ¿Qué pasa con la radio? ¿Radio abierta va a haber? ¿Va a haber radio abierta o no? Y no sé, quizá. Estamos viendo, no nos van a pagar eso, ¿no? Sí, siempre. Sí, con amor. Nos pagan con amor. Va a estar el viverito igual. El viverito también. Tiene unas plantas re lindas. Ay, es un lugar simpático. O sea, a mí lo que me gusta es el espacio. Sí, no, es un espacio como para que se pueda compartir y que se pueda seguir creando cosas nuevas. ¿Sí? Se quedó duro. Che, así que bueno, entonces el sábado 14 los esperamos a todos en una movida de locos y además que consuman en esta sociedad, les pedimos que consuman las pizzas de Flor de Cochina, Flor de Cochina. Flor de Cochina. Y una cosita. El sábado 14 sí. A las 20. Sí, sí, a las 20. Ah, ahora vamos a estar los sábados a la noche, o sea que si quieren ir a buscar, porque nosotros vendemos pizzas frías, digamos, para hornear. Para hornear. Así para que se va. Hornear, sí. No para freezer. También para freezer, sí. Pero si yo me voy y te la compro y te digo, me la pongo en 5 minutos al horno, ya está. Sí. Ah, sí. Bien. Vamos a incorporar esto, que te lleves la pizza caliente, así como en una pizzería. Ah, claro, buenísimo. Muy bueno, muy bueno. Sí. Así que bueno. ¿Qué entonces sería todos los sábados de qué mes? Y, todos los sábados del mes. Y a las de 5 a 9 vamos a estar, 10 de la noche. Entregando pizzas. Sí. Sí, consejo de amigo a la gente que pruebe esas pizzas. Después se hacen adictos. Es un placer. Realmente comer pizzas de es el placer. Ni hablar de los chocolates y todo lo demás, pero las pizzas son riquísimas. Y tienen un montón de gustos, variedades. Ay, sí, la especial, sí. La de mozzarella, están todas. Qué rico, no puedo. Sí. Chicos, traigan un pedazo, tengo hambre, no comí nada. Che, bueno, chicos, les agradecemos la presencia de ustedes acá. Genial que estén y vengan más seguido y traigan algo de paso. Bueno, gracias. Y che, hay un franchute ahí afuera esperándonos. Manu Chávez. Che, hoy viene cantando con la guitarrita. Ahí viene. Pase. Too much, too much promiscuity. Can drop to insanity. Said too much, too much insanity. Can drop to criminality. Say, oh, set me free. Whoa, let me be. Too much, too much promiscuity. Can drop to calamity. Morality can drop to criminality. Oh, set me free. Oh, let me be. Too much hypocrisy can drop to criminality. Por tus tierras adentro yo miré, por el camino fresco de tu amor, todo mi sentimiento te daré, con tu felicidad me encontraré. Por tus tierras adentro yo miré, por el camino fresco de tu amor, todo mi sentimiento te daré, con tu felicidad me encontraré. Yo pana, pana y tu panita. Yo chango, chango y tu changuita. Ay papito, ay mamita. gata, ¿qué piensas tanta camita? Vámonos a por la luna en el cielo, vámonos ya la luna se va. Síguela, no muera la noche, síguela, acelera ya. Diagonal 78, 63 y 11, de lunes a sábados, las delicias más exquisitas en la chocolata. Talleres en el Olga Vázquez. Biodanza, miércoles 10:30 horas. Danzas andinas, domingos a las 17. Para empezar, vení directamente el día del taller o contactate con él o la profesora. Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radio Nauta 106.3. Uno es un ser humano y tiene valor como persona. Yo no soy loco, ni soy loco. Necesitamos que se cumpla la Ley Nacional de Salud Mental, 26.657. Sí. ¿Lo llamaste al delivery? No, no, no, cociné yo al final. ¿Cocinaste vos? Yo, sí. Bueno, volvemos al aire, Gustavo, reincorporate, aire. Buenas tardes. Con la compañía de Mariana. Y Rubén Brión. Y Rubén Brión. Bienvenidos. Hola. Gracias, hola. Hola, buenas tardes, gracias. ¿Cómo andan, chicos? Bien, acá con energía como para... Empezaste el año vos. Es mi regreso. O sea que para mí es cuando se enciende la radio, se enciende la magia. Qué feliz. Aguante Poligrama, Gladiadores, y aguante el Olga. El Olga, vamos. Y su hermosa radio. Muy bien. Hoy hace la apertura del año porque... Es apertura para mí, sí, sí, vamos a tratar de apuntar un par de cositas sobre este hermoso tema que nos convoca, el tema del placer. ¿Qué tema, no? Brevemente voy a retomar alguna cuestión que ya en las en los encuentros del año pasado trabajamos. Algunas cuestiones relacionadas con la sexualidad, como esa fuerza positiva que nos acompaña toda la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, ¿no? Que abarca sentimientos, emociones, pensamientos, conductas, y que se expresa a través de un cuerpo sexuado, de un cuerpo erótico, de un cuerpo erotizado, que vendría a ser el templo de eso que buscamos, que es el placer, a través de zonas erógenas específicas y de toda la piel como una gran zona erógena. El placer sexual, incluyendo el placer autoerótico, es una fuente de bienestar físico y psicológico. La propia OMS lo reconoce en esto. Inclusive la OMS puntúa en este concepto de salud sexual un tema muy interesante, que esta se concreta a través del cumplimiento de la posibilidad de llevar a la práctica una serie de derechos inalienables de las personas. Al menos distingue en esto el derecho a ejercer la libertad sexual, es decir, a elegir qué prácticas, estar, qué cosas, con quién, en qué circunstancias, el derecho a la integridad de la persona, un concepto de seguridad positiva en esto, ¿no? Esto sí, de, bueno, tener un espacio, un vínculo o una relación que permita sentirse cuidado, sentirse seguro. Protegido. El derecho a la privacidad sexual, los actos sexuales son privados. Hoy por hoy no tenemos mucho de eso. Que está muy amenazada con la internet, claro, y con las redes, con ¿no? Este, y con las y con los compañeros sociopáticos que no podemos encontrar en el camino. También. Que por ahí te filman y después lo usan. Porque filmarse en un marco de consenso está todo bien. El problema es cuando no lo sabes y después lo usan, ¿no? El derecho a la equidad sexual, es decir, a la igualdad entre los géneros, y finalmente el derecho al placer sexual. ¿Qué es de lo que venimos hablando? ¿Qué es de lo que venimos a hablar hoy? En ese sentido, este era un poco como introducir el tema y presentar esta columna mía que en este nuevo año, en este ciclo, en este nuevo año, va a consistir en un espacio también de preguntas que vamos a tratar de resolver desde acá. Una especie van a preguntar, de, ¿no? Una especie de consultoría educativa en sexualidad que se o puede... O doy pregunta, podríamos uno doy hacer. Pregunta que no tiene premio, porque en realidad no hay premio. No, no hay premio. Pero, este, pero se van a llevar una buena respuesta. Y vamos a tratar de responder estas cuestiones, así que bienvenidas las preguntas, que pueden llegar al buzoncito chiquitito, a la bolsita que tenemos por allá, a nuestra línea telefónica, o así que abiertos a poder conversar. Que creo está que bien. Hay algo, ¿no?, de eso. Creo que tenemos ya sí, alguna. Yo te hago una pregunta. La primera de tu nueva temporada es que, con respecto al placer sexual, ¿no? Ya sé que es muy extenso y que tiene muchas variables. Pero hay algo que muchas mujeres nos preguntamos, y que es que si la mujer logra tener orgasmos, ¿más clitorianos o más por la penetración? Buena pregunta. Excelente pregunta, pero nos mete en tema de una forma tremenda y es un gran eje que por suerte ya hay una respuesta más o menos consensuada, pero es una gran pregunta y un tema muy interesante, que produce también muchos mitos y muchas cuestiones. Para simplificarlo, bueno, vamos a plantear, antes de ir a la pregunta digamos, el origen o el lugar donde se concreta efectivamente el orgasmo, vamos a plantear que la respuesta sexual humana, tanto de hombres como de mujeres, es un ciclo integrado al menos por una fase de deseo previa que estaría en la cabecita, que es el órgano en el cerebro, es el órgano más importante. Y demanda la excitación. Exactamente, a través de la fantasía, de los pensamientos, de los estímulos y de muchas cosas de ver. Más. De ver, exactamente. Luego vendría una fase de excitación, que consiste en una serie de características diferenciales para hombres y para mujeres. En otro momento vamos a profundizar. Una etapa de meseta, donde esto se prolonga, que sí quiero recalcar en esto, que es mucho más largo para la mujer que para el hombre. Los hombres entramos de se excitación. Excita más rápidamente. Claro, más la meseta es como una subidita de montaña que baja, como una montaña rusa. En las mujeres, no. Discúlpame, sí, Rubén. Sí. ¿Eso tiene que ver con que los hombres como que tienen los órganos más expuestos que la mujer, que los tienen más...? Exactamente, tiene que ver con... Sí, eso es un criterio anatómico, fisiológico, que tiene que ver no con las inervaciones nerviosas, sanguíneas. Claro, la mujer... O sea, que el hombre como se está tocando todo el tiempo, sin querer. No es que se esté tocando, es que la mujer se roza sin querer, por ejemplo. Sí, pero no pasa por ahí. No pasa por ahí. Porque al ser órganos internos y muy internos a veces, claro, es decir, el clítoris está relacionado, que es el órgano sexual, digamos, femenino, está relacionado con un hueso, este es muy interno, ¿no? Entonces esto hace que la cuestión sea todo una cuestión muy, muy cóncavo, muy hacia adentro, sí, de concavidad. El hombre, en cambio, es hacia afuera. Esto es más fácil de producirse estas condiciones. Es una cuestión de afluencia de sangre y ya estaríamos ahí. Entonces, buenísima la, también la pequeña pregunta. Pero volviendo, entonces teníamos la meseta, que la diferenciamos como más larga en las mujeres, más cortas en los hombres. La resolución, el orgasmo. Sí, que todos ya conocemos. ¡Qué suerte! Pero, no, solo de diálogo. Ah, de diálogo. El orgasmo, que sería la meta del placer, que a veces se concreta, a veces no, después... Solo de charlarlo. La fase de la resolución, que en los varones consiste en donde todo cae por un tiempo. No, las mujeres pueden continuar en una situación multiorgásmica porque no hay nada. Entonces, esa fase es. Ahora volvemos a la pregunta: ¿dónde se concreta para las mujeres? Básicamente es. Y el orgasmo es clitoridiano. Es exclusivamente en el clítoris. Pero hubo mucha confusión, porque sobre todo una vertiente del psicoanálisis de hace ya de décadas distinguía entre los orgasmos, esto tendría una base con Freud, que lo ha dicho, entre los orgasmos clitoridianos y los orgasmos vaginales. En realidad no hay orgasmos vaginales. Se llega por estimulación del clítoris. ¿Y a qué vamos a decir acá? Hay mujeres que tienen una estructura anatómica tal que la penetración del pene o de que fuese o de dedos o de adminículos, logra, digamos, el orgasmo sin fricción directa del clítoris. Son muy pocas. La mayoría lo logra solo con fricción explícita y manual. Yo creo que es un mito eso de que es vaginal. No lo es. Claramente no es vaginal. Es un mito. Claramente es un no mito. Es. En un momento se asoció a las mujeres, vamos a decir, vaginales como más maduras y a las clitoridianas como inmaduras sexualmente. Esto es mito. Es mito. Hay un mito. Solo. Claro, cuando más tiempo tuviste de sexo en tu vida, llegás al orgasmo vaginal. Esa sería la teoría. No, llegás al orgasmo por penetración. Por eso, pero vaginal. Eso depende de posiciones sexuales adecuadas, o sea, órganos sexuales particulares, distribuciones tal que el pene pueda rozar el clítoris. Claro, básicamente. Muchas cuestiones bastante complicadas. Pero básicamente la experiencia de una mujer madura, una niña que recién se inicia, estaría como menos ligada. Exacto, la experiencia de una mujer madura le permite sobre todo distinguir orgasmo de placer o bienestar, porque la relación sexual puede ser placentera, pero no haberse alcanzado nunca un clima sexual, un orgasmo. Un orgasmo. Con respecto. Sí, sí, Rubén, pero re claro. Perdóname, te estoy bombardeando. No, es que no. Clarísimo, fue muy claro, Rubén, lo tuyo. Lo que ya nos aclaraste del que no hay orgasmos vaginales. No hay orgasmos vaginales. Bueno, eso es muy importante que lo sepamos todas las mujeres. Las mujeres tienen que saberlo, los varones también. Los varones, saber sí. Que el clítoris hay que estimularlo para llegar. No, yo creo que hay muchos. Y a veces hay que estimular con deditos mágicos. Sí. Porque hay una cosa, el hombre, yo no es por machista ni nada, pero hay hombres que te dicen, no tenés un orgasmo nunca vaginal. Sos una frígida, sí. ¿O no? ¿Nunca te cruzaste con uno que le vos nunca vas a tener un orgasmo mío vaginal? Claro, va en esto como la autoestima del hombre que cree que es el artif. Esto es de a dos, pero las mujeres pero tienen te echan que tener la culpa. Las mujeres tienen que tener muy claro que hay una como un derecho, en tal caso, a conseguir el orgasmo, y esto a veces se consigue de forma personal. Es la mujer con su propia estimulación quien mejor sabe en qué momento debe hacerlo, y esto sería casi como un camino que todas las mujeres tienen que encontrar en algún momento. Cuando se produce la relación sexual y la penetración, lo que lograría en algunos momentos el orgasmo podría llegar a ser la frotación del clítoris contra Mariana, el pene. Es la Exactamente, es el pene, o sea, que en algunas posiciones logra frotar en forma muy... Estimulación del clítoris, para ir redondeando. Estimulación del clítoris, por la vía que sea, sí. Acá me están pidiendo que redondeemos y vamos a hacerlo, pero bueno, ojalá que podamos seguir por estos caminos. No, pero muy... Bueno. Bueno, pero muy, muy... Vamos a muy didáctica la respuesta. Bueno, gracias. Mira, nos tenemos que ir, Rubén. Nos tenemos que ir por un momento, tenemos una entrevista a Carlos Apre ahora. No se la pierdan. Muy bueno, amable, gracias, Rubén. Muy bien, por hasta venido. La próxima. Y gracias por el espacio, gracias, como Rubén. Siempre. Gracias, Mariana. Gracias. Después Gustavo. Vuelve Mariana. Gracias, María. Les volvemos a recordar que pueden escribir, pueden comunicarse con nuestro número telefónico, pueden hacer las preguntas y trataremos de ir resolviéndolas por acá. En los próximos encuentros que tengamos. Muchas gracias. Siempre gracias es un gusto ustedes. Tenerte. Gracias. Toda mi pasión se elevará viéndote actuar tan sugerente. Lejos de sufrir mi soledad, uso mi flash. Capto impresiones, me adueño así, superficies de placer, dejo crecer mi tremenda timidez, oso entregándote al sol, dándote un rol ambivalente. Puedo espiar sin discreción como un guayer en vacaciones. Me adueño así, superficies de placer, dejo crecer actuar tan sugerente. Lejos de sufrir mi soledad, uso mi flash, capto impresiones. Me adueño así, superficies de placer, dejo crecer tremenda timidez. We'll be right back. ¿Necesitas asesoramiento? Estudio Contable Artigas. Asesoramiento contable, impositivo y laboral. Para conocer más sobre nuestros servicios, ingresá a www.estudioartigas.com.ar. Estudio Contable Artigas, el mejor asesoramiento de la ciudad. www.estudioartigas.com.ar. ¿Y sobre la salud mental? ¡No! ¡Es Dios! ¿Lo qué? ¡Es Franco Basaglia! A veces la única forma de mantenerse sano es volverse un poco loco. ¿Cómo estás? Hoy tenemos un invitado especial que vino desde... Desde aquí nomás, muy cerca, unas 30 cuadras desde mi trabajo. Vivo en Villa Elvira, trabajo, bueno, cerca del centro de la ciudad. Y aquí estoy, un bueno, gusto. Carlos Aprea, para ustedes, para todos ustedes, el poeta Carlos Aprea, gente oyentes. Una entrevista a Carlos Aprea. Así que, bueno, nos va a contar un poquito de su historia, un poco de sus cosas, de cómo escribe, qué lo motiva a escribir. Bueno, empiezo, Carlos. Dale, Juan, decir algo cuando antes. Quieras. No, nada bueno. Más que me da mucho gusto estar en el Olga, un espacio que me encanta y que hay que defender a muerte. Y bueno, muchas gracias por invitarme. Bueno, sí, para eso estamos, Carlos. Bueno, ¿a qué edad empezaste a escribir, Carlos? Mira, más en la adolescencia, 14, 15 años, empecé como a garabatear alguna cosita, ¿viste? Ese fue un poco en el colegio industrial, que no era muy, digamos que no era muy típico, muy afecto a las letras, porque todos seguíamos carreras técnicas, lógicamente, pero había algunas profes de literatura que incentivaban a que leyéramos, ¿viste? Y bueno, y además la música de la época, los primeros temas del rock nacional, viste, que eran buenos. Después, bueno, cantantes españoles como Serrat o Paco Ibáñez que leían o cantaban mucha poesía, y me entró a gustar ese tema, viste, cómo era este asunto de la poesía, y bueno, me empecé a animar un poquito, ¿no? A escribir en esa edad, más o menos. Bueno, ¿qué te motiva o motoriza a escribir? Y fue cambiando con el tiempo, viste. La presencia de, o la necesidad, o la presencia de una mujer, de una compañera, por ejemplo, es un motor importante. Pero con los años también, a mí me preocupa la cuestión social, y bueno, yo tuve algunas cuestiones laborales duras en la década del 80 y 90. Anduve girando, ya tenía mis dos hijas y no tenía buenos laburos. Bueno, que logré entrar YPF y después me echaron, en fin, la historia de mucha gente de la zona, y todo eso me llevó también, tuve necesidad de escribirlo y comentarlo, ¿viste? Y después hay un tercer motivo que tiene que ver con lo que son las palabras, ¿viste? Que no necesariamente las palabras claras existen, a veces una palabra dice más de lo que el significado común quiere decir cuando vos la ponés en un determinado contexto de palabras, ¿viste? Hay un poema de Alejandra Pizarnik, que una línea que dice justamente eso. Por eso cada palabra dice lo que dice, y además más y otra cosa, ¿no? jugar un poquitito con esos significados variantes de la palabra está bueno y a mí me produce una especie de alegría cuando empezás a sentir que descubrís algo ahí atrás, viste, de la palabra. Esas serían las motivaciones. ¿Quiénes son tus referentes? Mirá, cuando yo empecé a leer poesía, los tres tipos que me marcaron más por distintas razones fueron Antonio Machado, Cesare o César Pavese, el italiano, y Vallejo, el peruano. César Vallejo. César Vallejo. Bueno, por distintos motivos, ¿viste? Quizás el español y el italiano tenían que ver con mis orígenes, ¿viste? Yo soy medio gallego por parte de mi madre y medio tano por parte de la familia de mi padre. Pero bueno, Pavese tenía mucho que ver con el mundo del trabajo, ¿viste? Mi padre trabajó toda la vida en YPF, horarios rotativos, trabajo bien pago pero duro. Entonces yo sabía lo que significaba, viste, un sueldo, una huelga, eso lo aprendí de chico. Y Pavese me lo mostró de una manera fuerte, viste, cómo condensar en una página una serie de sentimientos y de historias muy ricas, viste. Machado también, de otro modo, más viejo, viste, cuestiones que tienen que ver con la vida, con cómo plantarse en la vida. Y César Vallejo, bueno, me mató, es un monstruo de todas las épocas para mí, ¿viste? Es uno de esos tipos que hay que leer, hay que animarse a leer porque tiene cosas que te siguen sorprendiendo años después de haberlo leído, ¿viste? Uh-huh. Arrancó con una poesía más entendible, qué sé yo, por ejemplo, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, como del odio de Dios. Como si ante ellos la resaca de todo lo vivido se emposara en el alma, ¿no? Ese es su primer libro. Y después Trilce, que es un libro que algunos dicen que es inentendible, pero yo creo que sensiblemente lo puedes entender, que dice cosas como, por ejemplo, dame aire manco, dame ir, jalonándome de ceros a la izquierda. Este es como la idea de lo infinitesimal, la idea de irte al carajo y convertirte en algo, en un puntito, ¿no? O sea, tiene imágenes tremendas el negro Vallejo, para mí era un monstruo universal. ¿Qué te inspira, Carlos? Y bueno, yo te decía hoy, la situación de amor, la situación de placer. ¿Alguna cosa, algo, viste que a algunos poetas le inspira una flor, por ejemplo? No, justo no sé, por ahí es un estado de ánimo, viste, un día, también me pasa, qué sé yo, mira, después de, hay momentos, yo no escribo todos los días, y por ahí pasan semanas y hay una sequía que no sale una palabra, viste, pero, qué sé yo, de pronto me puse a escuchar música un domingo hace unos años atrás y largué, qué sé yo, la mitad de un libro ese día, viste, una selección musical de música vieja, de 60, 70, 80, temas así, viste, muy viejos. Y empecé a jugar con esos temas, viste, cambiándole un poco el sentido, como eran temas en inglés, yo no soy muy ducho en inglés, pero jugando, cambiándole un poco el sentido, jugando un poco con el nombre a veces. Y bueno, eso por ejemplo sucedió y para mí fue un placer. Eso, claro. ¿Qué escritores contemporáneos recomendás? Mira, de los contemporáneos, yo creo que hay que repasar un poquitito lo que fue el siglo XX, que es viste, el siglo XX fue monumental. Desde el surrealismo y lo que venía de antes, Rimbaud, Baudelaire, pero sobre todo el surrealismo, para acá. Mallarmé también, ¿no? Mallarmé, claro. Al surrealismo. Después, toda la poesía beatnik tiene autores. Qué sé yo, Allen Ginsberg, Ferlinghetti, Gregory Corso, qué sé yo. Hay una serie de autores de esa época, de los años 50, 60 en Estados Unidos, que me parece que está bueno también leerlo. Y después, bueno, a mí me gusta mucho Juan Gelman, de la Argentina. Sí. Me parece que es un tipo que le tocó, decidió vivir de una determinada manera en términos sociales y políticos, la pagó muy caro. Sí. Desapareció un hijo, etcétera, la, etcétera. La nieta María la María nieta Macarena, por suerte, la nieta la pudo recuperar. La recuperó en el 2000. Claro. Apareció. Sí, nosotros, yo en el programa anterior traje uh-huh. un libro de Juan Gelman y conté un poco la historia y leí claro. una poesía que le dedicó al hijo, a Marcelo Ariel, M.A. Claro. Que está en la obra, claro. Valer la pena, en sí. el programa del miércoles hace mirá, 15 días. Mirá. Bueno, Gelman para mí es una referencia en la poesía argentina. Uh-huh. Después hay gente más joven que a mí me interesa mucho, qué sé yo, un platense, Julián Axat. Sí. Que tengo la suerte de ser un amigo, es un tipo joven y me parece que él intenta una poesía muy política, pero por otro lado muy elaborada. Él es muy lector y no es una poesía de puro panfleto, viste, tres o cuatro consignas y nada más. Mm. Es una poesía muy elaborada que te ayuda a pensar, porque la idea de la poesía es que también no esté todo servido, ¿viste? Porque si no claro. se parece a un eslogan publicitario, ¿viste? Sí, Spinetta decía que el panfleto era mediocre, una cosa claro. así. Claro, bueno, Spinetta, estamos hablando también de palabras mayores. Hoy venía claro. escuchando, no sé cuántos años se cumplen de no sé si era por eso o qué, de, ¿cómo es que se llama? Del disco Artaud, ¿no? Sí. Y para mí el disco Artaud me partió la cabeza cuando lo escuché. Sí. ¿Viste? Yo lo escuché casi al fin de la democracia, cuando ya empezaba la dictadura, digamos, 74-75. Mm. Y ese disco nos partió la cabeza. No tiene nada que ver con el rockabilly, con el rock más cuadradito, tipo pop, no tiene nada que ver. Y la poesía del rock también me interesa. También hay cosas... ¿Qué te gusta de la poesía rock argentino que hoy decía? Mira, me gusta desde los orígenes, ¿viste? Manal o 30 minutos de vida, creo que el primer trabajo discográfico de... ¿Cómo es que se llama? De Javier Martínez. O sea, no, 30 minutos de vida es de... ¿De un integrante de Manal, no? No, es más viejo, ya me voy a acordar. ¿Vivencia, ahí, no? No, por ahí algún oyente se acuerda. Bueno, De Moris. Ahí tenemos, viste, en la cabina tenemos algún semi veterano. Viravent, ¿no? Moris, Viravent. Claro, Moris Viravent. 30 minutos de vida es un discazo. Sí. Las letras son preciosas. Pero quizás no tengan el surrealismo del Flaco, es otra época. Mm. Pero de alguna manera, ese disco, Manal. Algunas canciones de Alma y Vida también, que es otra onda. Mm. Es decir, hay mucha... O sea, los tipos que escribieron el rock nacional de la primera época leían poesía, estaban claro. formados con poesía. Entonces, sí. Nada surge de la nada. No es que un día vos decís, como la fábula del burro, esa que nos enseñaron de chico, no es que un día agarrás una flauta y te tocas Bury como de qué sé yo, de Bach, ¿viste? No, es un poquito más complicado. Mm. No es que sea para elegidos, ¿eh? No, la poesía puede ser hecha por todos, como decía Lautremón. Pero hay que animarse al riesgo del placer, como decía una... Vos corregís cuando escribís, te autocorregís un montón. Hay que autocorregir. Y además lo dejo de cantar. Sí. Escribo algo, no es que mañana lo quiero publicar. Por ahí pasan, qué sé yo, un año, dos años, tres años. Yo, el último libro que publiqué son tres pequeños libritos, ¿viste? Por eso se llama Escalino, son tres en uno. Y el primero es una historia, bueno, que viví, mezclada con otras cuestiones, una historia de amor mezclada con otras cuestiones. Y ese lo empecé a hacer en el 2009, ¿viste? Me llevó una eternidad, por distintas razones no le podía terminar de dar forma, ¿viste? Claro. Sí, es todo un trabajo. Es un trabajito. Muy mal pago. Es meticuloso, ¿no? Un trabajo puntilloso. Y en la medida que uno... De perfeccionar. Claro. ¿Viste? Cuando no te termina de satisfacer, se lo pasás. Está muy bueno compartirlo con amigos lectores, a ver qué les parece. Animarse a romper la cuestión del ego, ¿viste? Claro. Compartirlo. Y por ahí uno te dice, no, mira, acá me parece que le podés sacar este adjetivo. Siempre podar, sí. Agarrar una podadora, porque uno tiende a escribir a veces con muchos adjetivos, ¿viste? O tallar la piedra, la piedra, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, y por último, te quería preguntar, Carlos, hoy el programa de hoy, el tema de la temática es placer, uh-huh. y te quería hacer esta pregunta, ¿no? ¿Qué te da placer que no sea escribir? Me da placer estar con mi chica, que es mi chica hace muchos años, y es mi chica grande como yo. Me da placer cuando estamos bien. A veces estamos bien, a veces estamos regular, a veces estamos mal, porque la vida no es todos los días placer. Yo no la comparo, menos para mí, pero me da placer. Me da placer, yo dejé de fumar, pero me da placer fumar. De vez en cuando. Tabaco u otras cosas de vez en cuando. Tabaco armado. Sí, sí. Ah. Hubo otras cosas, sí. Me da placer de vez en cuando. Me da placer cocinar, me gusta cocinar, aprendí un poquito de, a partir de vivir solo. Me da placer y me da mucho placer cuando lo hago con amigos. Me da placer leer, me da placer escuchar música, qué sé yo, me da placer estar con amigos y con jóvenes amigos, por eso... A paso la publicidad, ¿viste? Estoy en el espacio porque voy a chuparle la sangre todas las semanas y seguir tratando de estar un poquito joven. Sí. Y la verdad que me da placer. Hasta cuando me cagan a pedo, porque a veces digo algo políticamente muy incorrecto, porque soy un veterano, demasiado veterano, pero me da placer. Y contrarresta todo lo que este mundo y esta vida y este gobierno y esta cosa. Esta sociedad te provoca de displacer, ¿viste? Claro. Entonces uno tenés que tratar de equilibrar para seguir adelante, ¿no? Me da placer mi nieto, tengo un nieto de 4 años. Qué lindo, así que, Carlos. Qué hermoso, ¿cómo se llama? Tengo 2 en realidad, me estoy olvidando el más chiquitín. Rafa, el mayor de 4 años, sí. Y el chiquitín que tiene 5 meses, Hilario. Qué lindo. Sí. Bueno, Carlitos, un placer tenerte acá con nosotros. Nos vamos. Bueno, gracias, Carlos. ¿Querés saludar a los oyentes? Sí. ¿Decirles algo? Mirá, a los oyentes, yo creo que ya lo saben los oyentes de esta radio y de este programa, pero que hay que seguir apoyando a Olga. A mí, viste, por ahí no he podido, por cuestiones a veces de laburo, estar en algunas movidas, pero me parece que hay que seguir apostando que este espacio se mantenga como un espacio independiente, autogestivo, que crezca, que no lo toquen y que crezca, ¿viste? Así que hay que cuidarlo. Le pido sobre todo a los veteranos que se olvidaron de muchas cosas, que recuerden que hay juventud que quiere seguir apostando a otra sociedad, ¿viste? Entonces, eso. Bueno, nos vamos con un tema de Willy Colón, Miel. Reina, haz de mí un instrumento de tu placer. Sí, de tu gloria, pues si de noche en completa oscuridad pruebo el sabor de tu miel, salgo directo a la claridad del cielo y agarro el sol con una mano. De mediodía, de medianoche a toda hora, mi mesa, velitas, hechiceras, mejor vámonos ahora. De mediodía, de medianoche, un zum zum en la cabeza, en la ventana, las cortinas de tela, por la escalera, por la puerta, por la calle, todo afuera. Ánimo de vida o seno de la floresta, amor en presta. A playa desierta, zumba en la oreja, concha de mar. Oh, abeja, boca de miel, carnuda, roja, colorada. Oh, mi abeja reina, haz de mí un instrumento de tu placer. Sí, de tu gloria, y de tu gloria, y de tu gloria. Oh, mi abeja reina, haz de mí un instrumento de tu placer. Sí, de tu gloria, pues si de noche en completa oscuridad pruebo el sabor de tu miel,

un cementerio yo fui a bailar y cabecé una mina del nicho. Bueno, buenas tardes, seguimos acá en Poligrama, un programa de salud mental. Hola, buenas tardes. Bueno, me presento. Estamos por presentar, no seas insufrecto. Bueno, ¿qué es eso? No entiendo lo que quiere decir, son palabras muy extrañas. No, pero que no seas maleducado, te quise decir. Y yo soy más que maleducado, soy una persona insolente, soy atroz, la verdad que me porto muy mal, nada, mentira. Sí. Bueno, escuchen. Bueno, el tema de hoy es el placer. ¿Qué es el placer para ustedes? Que María, Gustavo, Mariam, el placer, hablamos del placer. ¿Que tienen algo para decir? Placer es todo aquello que te da algo bueno. Bueno, placer es... Soy bizarra, dijo Nacho. Placer es todo lo que te conecta con las gratificaciones. ¿Vos, Gustavo, con los vínculos? ¿Qué es el placer? Hoy estoy medio... Con lo que dijo Mariana, es todo lo que se conecta con las gratificaciones. Bueno, para mí el placer... Bueno, ¿les puedo decir, Mariana, algunos placeres míos? Por supuesto. A ver, bueno, Nacho. Para mí un placer absolutamente grande es ir a pescar, y lo más seguido posible. Ah, pensé que ibas a decir ir a comer. Bueno, ahora viene. Ir a pescar lo más seguido posible, me encanta la pesca, soy fanático de la pesca muchísimo. Me gusta comer un buen asado en familia, me gusta ir a ver a estudiantes, al pincha... Aunque perdamos o ganemos. Bueno, me gusta mucho hacer el amor. ¿A ustedes? También, sí, obviamente. Es siempre una experiencia nueva, ¿no? ¿A vos te parece que haces el amor o tenés sexo? Yo hago el amor. Muy bien. Bueno, yo tengo sexo nada más. No. La verdad que, bueno... Apenas tenemos sexo, Mariana y yo. Yo estamos grandes, Mariana. Yo tengo bastante seguido. Así que bueno, me da mucho placer escribir poesía, por supuesto que soy poeta callejero. Me dan placer los días de sol y me da placer pagar las deudas, por ejemplo. Eso no es placentero para mí. Para mí sí, cuando pago las deudas ya me desentiendo y ya fue, ya me quedo más tranquilito en el molde. Bueno, quiero que me hables de los marcianos en Córdoba. Pero escucha, te voy a decir otras cositas que digo, sí, de que me dan placer, porque me da placer un montón de cosas. Es un placer estar acá también. Los muchos libros, que me gusta leer muchos libros y escuchar buena música, por ejemplo, no voy a decir. Y me gusta ir al cine también. Me gusta ir al cine. ¿Sos cinéfilo? ¿Qué es eso? No. Bueno, sí, yo entiendo que es cinéfilo, pero son palabras que yo no uso, ¿viste? Lo que pasa es que tengo el diccionario muy lejos y le estoy leyendo, bueno, cualquier cosa. Vos me querías hablar de los marcianos. Exactamente, ahí querés llegar. Bueno, fui a Capilla del Monte con mi pareja Laura, profesora de historia, que está lidiando con este país, este político de porquería, por no decir de mierda, o hijos de puta. Y fuimos a Capilla y estuvimos ahí en encuentros cercanos del tercer tipo, por ahí por las montañas, escalando. Y vimos algunas cosas, ¿viste? ¿Algún ovni? No, ovnis no, pero alienígenas sí. ¡Ey! ¿Cómo son? ¡Contá! Tienen una mirada rara, así como intensa y... ¿Pero que son humanos? ¿Vos crees que son los besis como humanos? Y yo no sé cómo explicarte cómo son. Yo los vi con Laura y decíamos, bueno, nos quedamos sorprendidos, ¿viste? Pero, o sea, si vos me decís es parecido a vos, ¿es cierto? ¿O tienen otra forma? Yo soy uno más. No, ah, bueno. No, en serio, fuera de joda, la mística de Capilla, de Luritorco, estaba buena ahí para el tema de los alienígenas. Se habla mucho de los reptilianos, de los Illuminatis. Y bueno, seguramente que están entre nosotros hace varios miles y miles de millones de años. Yo creo lo mismo, yo creo que están entre nosotros. Pero hace miles de años. Que tienen, algunos son superiores a nosotros. No sé. ¿Vieron? ¿Por qué? ¿Vieron? No. Fabio Serpa tiene razón. Exactamente, Fabio Serpa tiene razón. Hay marcianos en nuestro pero planeta. Pero qué importa, si tengo una buena torta soy feliz. Bueno, después... bueno, hoy estoy un poco anestesiado como tango feroz. ¿Y qué iba a decir? Bueno, explico. Voy a hacer la publicidad de mi último trabajo literario que se llama Teatro. Que son cuatro diálogos. ¿Qué está pasando? Son cuatro diálogos... Bueno, de diferentes temáticas. Se llama Teatro, lo terminé el 9 de marzo de este año. Así que bueno, hoy ¿estás ofreciendo? Sí, bueno, yo camino en las calles platenses, como digo siempre. Y bueno, ¿Qué iba a decir? Bueno, hablando del placer, ¿a ustedes qué le da placer? Díganme. A mí una rica tarta de atún me da placer. A mí un rico. Gula total. A mí rabas a la provenzal. Las rabas no me gustan, pero la provenzal sí. ¿El whisky, el licor de menta? No, el licor de dulce de leche, ¿o no, Mariana? Licor de menta, piña colada, whisky. Campari. Un Jerez. Un Chivas Regal. Un buen vino tinto. Qué alcohólico que sos. Un alma mora. Yo tomo mate. Un dadá. Un dadá. Un tía María. Un tía María. A mí me dan placer mis sobrinos, pero no, no me los comería. Yo tomo mate. Aunque... Bueno, es que no hablen, no dicen nada, sigan hablando que no, ¿cómo tapamos los baches? No, escúcheme Mariana, una cosa. Ahora, Mariana, habla. No, espera. Ahora Mariana va a hablar de una cosa que escribió. De Mariana ahora. Y después no, pero después sigue la cosa porque sigue con el tema de los audios. Bueno, Mariana. Mariana, por favor. Bueno, buenas tardes. Ya los saludé, pero ahora los saludo de nuevo en este bloque con el anartista. Bueno, para mí el placer va unido a las gratificaciones. Esas gratificaciones generan en el sujeto una baja de ansiedades y una mejor calidad de vida y salud mental. Los placeres. El placer muchas veces está ligado al deseo. Y si hablamos de los vínculos, el placer de encontrarse con otros pares, fortalece el psiquismo. Todo encuentro con otros que queremos nos da placer. A través del placer se pueden cumplir las necesidades. Contextualizando, Argentina 2018 son acotados los espacios de placer en este momento histórico. Pero como dice Alfredo Moffat, sin plata y sin permiso se pueden hacer muchas cosas. El hecho de comprar compulsivamente es un placer efímero que lleva a querer seguir consumiendo por estar sometido a imágenes de un glamour televisado por el neoliberalismo. Otras cosas que nos dan placer son muy subjetivas. Hay tantos individuos como placeres se pudieran contar. Hacer poligrama para todos los que estamos en la radio es un placer. Salir al aire, el encuentro con los compañeros, la amistad. Muchos deseos se ven coartados por la dura realidad de este momento histórico para los sectores populares. Por eso tenemos que hacer del placer una empatía con los que no tienen ni los servicios básicos y ni los contenidos básicos comunes, como la miseria, el desempleo, las reformas provisionales, los desaparecidos, el gatillo fácil, los desaparecidos en una supuesta democracia y tantas otras cosas más terribles que están pasando. Para que podamos seguir unidos a enfrentar este gigante monstruo y que todos los placeres sean para todos por igual. La empatía, el mirar al otro, el encuentro con la lucha cotidiana y en las calles. El deseo es lo mejor que quieren. Un mercado mejor, un mundo mejor, a desear y a soñar, con placer. Bueno, muy bueno, che. Muy bueno, Marian, muy bueno, muy bueno, muy, muy elaborado, muy elaborado. Muy lindo, muy, muy lindo y muy real. Muy lindo. Bueno, ahora es, bueno, yo tuve la dedicación de ir a la Facultad de Bellas Artes y a preguntarle a la gente... ¿Qué era el placer para la gente? El placer más grande. Ahora va la grabación, 1, 2, 3, va. Hola, buenas oyentes. Estamos acá en la Facultad de Bellas Artes. Te vamos a preguntar, ¿cómo es tu nombre? Gonzalo. Gonzalo, te pregunto, ¿cuál es uno de tus placeres más grandes que tenés? Y mis placeres más grandes serían conocer, viajar y aprender. Es lo que me da placer. Bueno, muchas gracias. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, ¿qué tal, Brenda? Hola, sí, Brenda, ¿cuál es uno de tus placeres más grandes? Mis placeres más grandes, bueno, sería la autosuperación, completar metas, no sé, lograr cosas que anhelo, ese sentimiento de felicidad que te causa No sé. Bueno, muchas gracias, Brenda. No, por favor. Hola, ¿cómo te llamas? Soy Negrito. Y bueno, para mí... Para vos, ¿qué es el placer más grande o el placer? El placer para mí es entintar, darle vida a un dibujo a lápiz con tinta. Eso. Bueno, gracias. Hola, ¿cómo te llamas? Carolina. Carolina, ¿qué es el placer más grande para vos? El placer más grande para mí es la música, la pasión que siento por la música. La manera de que transmite, que comunicar, poder llegar a otros puntos, creo que eso es lo que quiere dar la música, llegar a lugares donde la palabra quizás no razona. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Hola, ¿cómo te llamas? Luco Solari. Tengo una pregunta. ¿Cuál es el placer, uno de los placeres más grandes que tenés? Yo creo que el placer general más grande de la vida es, primero, el superarse cada momento y sentirse distinto con cada paso que uno da. Eso es un placer muy grande. Otro placer muy grande son los orgasmos. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Hola, ¿cómo te llamas? Agostina, pero todo el mundo me dice Japo. Bueno, Agostina, ¿cuál es el placer, uno de los placeres más grandes para vos? Una birra por la noche. ¿Y algo más? Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Gordon. Bueno, te puedo preguntar, ¿cuál es uno de tus placeres más grandes? ¿De mis placeres más grandes? Uy, ahí me mataste, pará. O referido al placer, ¿qué tenés para decir? Nada, que considero el placer como un momento efímero, de algo que te hace sentir bien. No lo considero como un estado, sino como algo específico que te hace sentir de una manera placentera. Una manera plena. Plena, sí. Que no sé. No, pará, me mataste. Bueno, gracias. Hola, ¿cómo te llamas? Macarena. Macarena, ¿qué tenés para decirnos del placer? ¿Qué es el placer para vos? Bueno, para mí el placer es una sensación que se produce ante la respuesta o después de conseguir algo que uno desea mucho. O también es la respuesta que da algo en el cuerpo a ciertos estímulos que como que gustan a las sensaciones, me parece a mí. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Hola, ¿cómo te llamas? Marco. Marco, ¿qué es el placer o el placer más grande para vos? Y para mí el placer que más tengo es como encontrarme con la música. Siento que la música es un placer para mí porque me lleva como a un segundo plano. Además, como que me hace estar en un momento estable, tranquilo. Entonces siento que el placer también es como tranquilidad. Encontrar la tranquilidad sería para mí. Bueno, muchísimas gracias, Marco. No, de nada. Hola, ¿cómo te llamas? Noelia. Noelia, ¿qué es el placer para vos o tu placer más grande? Uno de mis placeres más grandes, más como algo personal, es ver cuando la gente hace algo con mucha pasión. Se entrega totalmente a un arte. Creo que ese es uno de los placeres que más me deleitan y que disfruto más ver y sentir y escuchar. Eso, más que nada, la pasión que puede desbordar de un artista. Creo que por eso estoy aquí, ver tantas personas tocar y cantar y, bueno, ser ellas mismas es lo más genial que he podido experimentar aquí en Buenos Aires, en la universidad misma, en ese país. Yo no soy de aquí, yo soy de Perú. Y bueno, me emociona mucho el hecho de estar en este ambiente. Más que nada, como dije, el mayor placer mío, porque ahora me estoy yendo por las ramas, es ver que la gente haga las cosas que se proponen hacer con pasión y porque realmente les gusta, ¿no? Eso, principalmente. Eso para mí es un placer. Bueno. Me entendí un poco, pero bueno, es eso para mí. Ese es mi mayor placer, es ver a la gente que desborde pasión, ¿no? Por lo que hace. Muchísimas gracias, Noelia. Ok, gracias a ti. Bueno, queridos oyentes, estamos terminando yo mi columna. Bueno, ahora vamos a escuchar un escrito de Borges que se llama Instantes, creo, que explica lo que él hubiera hecho si hubiera vuelto a nacer. Y después, bueno, para cerrar el tema que elegí, el tema del día, el placer, elegí el tema de Celeste Carballo, es la vida que me alcanza. Muy así bien. Que bueno, muchas gracias. Saludos a Franco Basaglia, a toda la gente de Franco, que son los mejores. Y la movida, Casa Enredadera. Bueno, y gracias a Carlos Aprea, que ha venido hoy, que es un poeta grosso absolutamente. Y bueno, hay diferentes eventos. El 7 es el cumpleaños de Casa Enredadera. El 14 el homenaje a Soledad, de la movida, que lamentablemente no está. Vamos, me voy yendo. Chao, gracias. Y un abrazo grande a mi vieja, a mi viejo, a mi hermana, a Laura. Bueno, Laura un gusto, no está, Laura, Nacho. Nos vemos en 15 días. ¿En 15 días? En 15 días, nos vemos. Abrazos. En la próxima cometería más errores. No intentaría ser tan perfecto. Me relajaría más. Sería más tonto de lo que he sido. De hecho, tomaría muy pocas cosas con seriedad. Sería menos higiénico, correría más riesgos, haría más viajes, contemplaría más atardeceres, subiría más montañas, nadaría más ríos, iría a más lugares a donde nunca he ido, comería más helados y menos habas, tendría más problemas reales y menos imaginarios. Yo fui de esas personas que vivió sensata y prolíficamente cada minuto de su vida. Claro que tuve alegrías, pero si pudiera volver atrás, trataría de tener solamente buenos momentos. Por si no lo saben, de eso está hecha la vida, solo de momentos. Y la hora, yo era uno de esos que nunca iba a ninguna parte sin un termómetro, una bolsa de agua caliente, un paraguas. Si pudiera volver a vivir, comenzaría a andar descalzo a principios de la primavera y seguiría así hasta concluir el otoño. Daría más vueltas en calesita, contemplaría más atardeceres y jugaría con los niños. Y tuviera otra vida por delante. Pero ya ven, tengo 85 años y sé que me estoy muriendo. Ahora está cansada. Le gustan mis canciones. Yo soy la más. hizo que era viejo y mañero. A veces le cantaba cosas que hoy no recuerda. Estamos en la web radionauta.com.ar. ¿Buscas un espacio de salud natural? Farmacia Natale, homeopatía, herboristería, flores de Bach y flores California, oligoelementos y sales de Schüttler, lisadoterapia billar y recetas magistrales. Encontranos en calle 9, entre 61 y diagonal 78, número 1415. O comunicate con nosotros al teléfono 451-3660. 451-3660. Hacemos envíos a domicilio. Farmacia Natale, tu lugar de salud natural. Hola, gente de Radio Nauta. Siendo de las 17:38, volvemos al aire con la presencia de Leandro Barkovich con su bloque deportivo. ¿Cómo andas, Leandro? Muy bien, Gustavo. ¿Y qué estuvo pasando en lo deportivo en el transcurso de estas dos semanas? Esperen, buenas tardes, Leandro. Buenas tardes. No se olviden de mí. María también. Buenas tardes, María, ¿cómo estás? Ah, bueno. Esperen, antes de hablar de deportes, tengo una noticia de último, un flash informativo. Una noticia de último momento. Parece que Bullrich, la ministra de Defensa, sí, fue encontrada sobria en su casa de Villa Elvira, luego de dos días de desconocer su paradero. Fue encontrada junto a un chino vestido todo de cuero. Las fuentes policiales afirman que se asombraron al ver circuitos cerrados de TV y cámaras de seguridad. Al cierre de la jornada, se logró rescatar a la ministra mediante un tintineo de damajuanas. La verdad bien. Que Bullrich está pasando dos días de placer, ¿no? Qué vida la de la Bullrich. Qué vida la de la Bullrich. Y bueno, ¿qué me preguntabas, Gus? ¿Qué habido está pasando en las cosas de estas dos semanas? Y bueno, ¿qué pasó? Bueno, River ganó la Supercopa. A Boca 2-0. A Boca 2-0. Bueno, después perdimos en los amistosos. Perdimos el amistoso con España 6-1. Empezamos perdiendo 1-0. Se lesionó Chiquito Romero. Lo pusieron a Caballero, el Willy Caballero, y le hicieron 5 más. Y bueno, eso es para replantearnos que no somos candidatos para el Mundial. Los candidatos son otros, son Alemania, son España. Italia no entra. Son Francia, Italia no entró y le ganamos, no entró. Le ganamos 2-0. Ya que, No entró Italia. Le ganamos 2-0 a Italia y ya todos estaban comprando los plasmas de último modelo, los argentinos. Como somos triunfalistas en este país, pasa eso. Pero yo, en vez de qué pasó, yo te diría qué va a pasar. Esta noche, a las 22 horas, en la Bombonera, Boca recibe a Junior de Colombia. Y por el grupo, por la Copa Libertadores, fase de grupos. Mañana juega a las 7 de la tarde River, de local, ante ante el Emelec. Ante el Emelec, sí. Y a las 9:30 de la noche, Estudiantes recibe a Santos de Brasil. Y bueno, la verdad que son todos partidos difíciles, pero River tiene ya la magia intacta con este técnico. ¿Vos sos de River o me equivoco? Sí, soy de River. Se te nota. No es por bostera que soy, pero se te nota. Ya lo sabe mi compañera, y mi compañera me parece que es del Pincha, no de Boca. No, soy de Boca. Ah, bueno. Soy de Boca. Ah, bueno. Y de Boca se puede decir que el campeonato no creo que se le escape. Ya tiene una ventaja de 9 puntos en el torneo local de la Superliga. Ajá. Le ganó 2-1 a Talleres. Pero ¿qué pasa con los placeres en el deporte? Ahí bueno, quiero ir yo. Los placeres en el deporte. ¿Qué le da placer a un espectador? A un espectador le da placer ver a su equipo ganar. Obvio. Más si es contra su clásico rival. No sé si tanto el rival, pero quiere verlo ganar siempre. Quiere verlo ganar siempre. Siempre. A nosotros los argentinos, por ejemplo, ¿qué nos dio placer? Nos dio placer en México 86 cuando Maradona le hizo el gol con la mano a los ingleses. Nos dio placer cuando en el Mundial del 78 salimos campeones del mundo. A mí me dio placer cuando en el 2000 ganaron la Copa en Japón, Boca. Sí. ¿Cómo se llama ese torneo? Ahora es el Mundial de Clubes, antes era la Copa Intercontinental. La Copa Intercontinental que la ganó Boca contra el Real Madrid. Contra el Real Madrid en... Y el presidente de Boca era Mauricio Macri. Sí, lamentablemente. En el 2000 allá en Japón. Sí, sí, sí. Eso me dio placer. Con dos goles de Martín Palermo. Exactamente, el hombre de las dos áreas. Y bueno, sí. Ustedes tal vez tienen más copas que River, pero acá el equipo que más campeonatos locales tiene es River Plate. Bueno, vamos a hablar de Estudiantes, ¿cómo les fue? Empató 3-3 con Vélez, un partido muy cambiante en el resultado. Empezó ganando 2-0 Vélez, después Estudiantes lo dio vuelta, se puso 3-2. Empezó ganando 2-0 Estudiantes, Vélez se puso 3-2 y sobre la hora del Pincha lo empató. Bueno, Gimnasia, una nueva derrota de local, 3-1 contra Argentinos Juniors. Y la verdad que yo digo que que saquen los promedios sería favorable, porque si no el campeonato que viene se va a comprometer el lobo. Bueno, pero básicamente, ¿qué da placer en el deporte? En el deporte en general. En el deporte lo que da placer ganar. Es jugar bien, si tenés un paladar negro, y ganar. Porque también podés ser buen competitivo. Es preferible perder jugando bien que perder jugando horrible. Pero si tenemos que elegir entre ganar o perder, ganar. Siempre ganar. Ganar, y ante todo el placer pasa por ser un buen deportista. Por ganar. Bueno, acá el hombre de barba acá del otro lado de la pecera dice que por ganar. Dice que ganar. Yo digo que... Bueno, yo, Leandro Barkovich, digo que lo que me da placer es ver buen fútbol. Verlo. Pero si juego, quiero ganarlo. Cuando vos hablas de buen fútbol, ¿te referís al fútbol extranjero o al fútbol local? No, al fútbol local y al fútbol extranjero, los ¿Cuál dos. ¿Cuál es el fútbol local? ¿Qué te da placer, además de River? Y me gusta ver otros equipos, cualquier equipo que esté viendo, que juegue bien. Que juegue bien, esa es lo más importante. Si es un aunque equipo, pierda, que si juegue bien. Un equipo que como sea. Chacarita, como Arsenal, ahí te resignás a tener que verlo ganar porque no juegan bien. Pero equipos grandes

docente, letra set, librería escolar y artículos, amplia variedad de artículos para oficina. Además, contamos con todos los materiales y herramientas para el estudiante de Bellas Artes. Artículos para encuadernación y para el comienzo de las clases, mochilas, cartucheras y carpetas a precio de costo. Encuéntrenos en Diagonal 78, esquina 9, número 790. Uno es un ser humano y tiene valor como persona. Yo no soy loco, ni soy loco. Necesitamos que se cumpla la Ley Nacional de Salud Mental, 26.657. Volvemos nuevamente al aire. 6 menos 10 de la tarde. Tenemos los últimos 10 minutos de programa. Acá con la presencia de María, de Cristian y de Pinky. Saludos a Vanessa. Saludos a Vanessa Lucentini. Que cumplió años hace 2 semanas. ¿Sí? Y sí, 28. ¡Feliz! Y dijo que le pasáramos el saludo y nos olvidamos. Bueno, ahora la estamos nombrando. Saludos y manteada, ¿no? Bueno, contame, Pinky, ¿qué hay para el 7? Bueno, esto es un recordatorio para toda la gente que el 7, el sábado 7, en calle 9, 63 y 64, Casa Enredadera cumpleaños. Así que tenemos otro cumpleaños ahí. Ah. Y después a la semana siguiente, el otro sábado, el 14, en una movida de locos. Un varieté, sí, en Diagonal 78, 11 y 12. Número 1040, sí. Un varieté en Casa Enredadera empieza a las 9 y en una movida de locos empieza a las 8. Con la presencia de los estelares grupos de Tertulia Callejera, Proyecto Sideral y más. Y más. Y parece que si arreglamos. En ambos eventos, ¿no? Sí, sí. Y si arreglamos Bandera Negra. Estelares va a estar. Hay Bandera Negra también, me está volviendo. Estelares va a estar. No, Estelares no. Estelares no, en este momento. No, va a estar Proyecto Sideral, Tertulia Callejera y Bandera Negra. Ah, así esperemos que eso el 14. Esperemos estar con la radio también. Esperemos estar también, sí, el 14 ahí, hacer presencia haciendo con algo, la radio. Haciendo así que, algo. Pero hoy que ha sido un placer estar acá, ¿no? Entre pizzas, orgasmos, chocolates, fútbol. Todo, de todo, ¿no? Ropa. Sí, fue muy lindo. Fue muy lindo. Muy placentero. Bueno, nos vamos. Realmente. Y todavía falta, así que queremos agradecer a nuestro operador estrella, Rodolfo, aquí presente, Nacho el anartista, Leandro con su fulbo, y a todos los que han estado por acá, Mariana, Juan Manita, los entrevistados. Rubén Brión también, así. Que viene de un embrión. Sí, ¿no? Como todos. Como todos. Sí, todos nacimos embrionados. Así que no se olviden de que la semana que viene, también en este mismo horario, va a venir el mix. Un mix de este programa. Como con lo mejorcito, con el highlight, con el lo mejor, sí. De Poligrama. También, bueno. Mucha esperanza para toda la gente, mucho amor. Mucho amor. Mucho placer también. Mucho placer. Y mucho cariño. Sí, ¿no? ¿Qué más? Mucho. Y lo mejor para todo el mundo. Lo mejor para todo el mundo. Sí, hemos comido bastante en Semana Santa, porque la excusa era la Semana Santa, y parece que de Santa no tenía nada y comimos como locos. Sí, están todos descompuestos. Sí, mucho huevo. Mucho huevo de Pascua. Mucho huevo de Pascua. Así que. Toda la policía de toda la casa. Sí, así que bueno. Nos vemos en 15 días. Estamos esperando que la gente haya disfrutado con placer este programa. En fin, como siempre, estamos ahí en este programa que no tiene tiempo, sino que supera, va adelantado al tiempo. Así hoy que les entregamos el ombligo del mundo. Sí, viene el ombligo del mundo. Sí, recién dijimos así del remixado, que no se lo pierdan porque es otra variante de este programa. Sí, es otro formato. Mejores reportajes. Hay de todo. Y próximamente vamos a sacar alguna revista y alguna cosa así que... ¿Alguna remeresca? Remeras, algunas cosas. Así que se viene Tobogán, ¿no? ¿Con qué viene? ¿Con algo del placer? No podía ser de otra cosa. Gente, hasta la semana que viene. Hasta la energía, próxima. Mucha fuerza y que no decaiga. Fuerza, hasta pronto. Sonrisa. Para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar.